Auditoría Ambiental 2009, por el Dr. Eduardo Herrerías Aristi. Unidad 1. La problemática ambiental y su influencia en la contaduría. Introducción. En nuestra actividad como profesionales y durante nuestra preparación como tales, encontramos muchas áreas de estudio y análisis, en especial sobre aspectos contables, base de la formación de un contador auditor. De esta manera, hemos descubierto que la contabilidad es una técnica de por sí evolutiva, conociendo y analizando una serie de áreas o ramas que la complementan, es decir, formas específicas de tratamiento que se les dan a ciertas operaciones y que requieren uniformidad dadas las características particulares que tienen, por ejemplo, contabilidad forestal, contabilidad agrícola, etc. En los últimos años se ha venido presentando una sensibilidad especial respecto del tema del cuidado del entorno natural, el medio ambiente. Todo esto debido a los problemas surgidos por los desechos producidos por las industrias en su proceso productivo, en especial durante el último siglo, lo que ha provocado grandes pérdidas naturales y graves riesgos a la población. Por esta razón, a nivel mundial, se han creado normas ambientales que intentan resguardar el medio ambiente, tratando de disminuir al máximo la contaminación ambiental. En este sentido, la incorporación de la contabilidad a las materias ambientales viene a llenar una necesidad referida a la forma de cuantificar, registrar e informar los daños causados al medio ambiente y las acciones preventivas o correctivas necesarias para evitarlos. Medidas de protección ambiental. La búsqueda de soluciones al problema medioambiental exige a las empresas el perfecto conocimiento del problema. Conocerlo implica explicar el impacto de hoy sobre el futuro, y explicar es un concepto que considera conocer, identificar, denominar, mesurar, divulgar, reportar y comunicar. Es entonces aquí donde empezamos a relacionar el medio ambiente con la contabilidad, ya que la ciencia del proceso contable, como ya se dijo, capta, registra, reporta e informa. Los contadores tienen un rol principal para desempeñar, tanto mediante sus roles tradicionales de registro y reporte de información financiera, como mediante sus roles como administradores de negocios. Algunas maneras mediante las cuales los contadores pueden contribuir a la administración ambiental son: modificar los sistemas contables existentes para incluir el desempeño ambiental dentro de la presentación de reportes administrativos internos; planear las implicaciones financieras de la agenda ambiental, tal como las proyecciones de desembolsos de capital; introducir el desempeño ambiental en la información externa, tal como en los informes anuales; desarrollar nuevos sistemas de contabilidad e información, tal como los ecobalances. Los hallazgos de investigación señalan que los contadores todavía no están tan involucrados como deben, especialmente cuando se tiene en cuenta algunos aspectos de la agenda ambiental. Esto es sorprendente cuando uno considera las implicaciones financieras de pasivos por la limpieza de terrenos contaminados, pasivos por incumplimiento de la legislación y de las regulaciones ambientales, oportunidades por ganar participación en el mercado sobre competidores que han sido menos codiciosos en la necesidad de cambiar, en respuesta, por ejemplo, a las implicaciones que los estándares de empacado tienen en el mercado alemán. Desarrollos en la política gubernamental, tanto nacional como supranacional, hacia el desarrollo sostenible. Las regulaciones ambientales están comenzando a incorporar requerimientos de administración ambiental. Esto abre un amplio grupo de administración a la siempre en desarrollo agenda ambiental. La tendencia mundial. En la búsqueda de información, se descubrió que en países desarrollados la contabilidad ya se ha relacionado formalmente con los aspectos medioambientales. De esta manera, podemos nombrar a países como Alemania, Escocia, España o en nuestro continente a Argentina y en especial Estados Unidos. donde estos tópicos son tomados en cuenta e incluso existen constantes estudios e investigaciones que se realizan y donde participan activamente distintas organizaciones, entre otras, entes fiscales y empresas de renombre. Así nos hemos familiarizado con términos de uso común como contabilidad medioambiental, contabilidad de gestión medioambiental, contabilidad ecológica o también el de contabilidad verde. Lo siguiente corresponde a un resumen del material encontrado y que corresponde a aplicaciones, estudios e investigaciones que se realizan en el extranjero. La contabilidad y el medio ambiente. En adelante conoceremos lo que corresponde a la realidad norteamericana y está conformado por distintos materiales que han sido traducidos y difundidos para la comprensión del lector. En tan solo unos pocos años, en Norteamérica, la contabilidad para el medio ambiente ha pasado de ser uno de los más marginales e irrelevantes de los tópicos, a tener un rol creciente central en las deliberaciones del mundo de la profesión contable. Investigaciones realizadas en los Estados Unidos indican que los contadores todavía no están involucrados como lo podrían estar. La legislación que se aplica en el país del norte ha ampliado la responsabilidad por la contaminación y por el cuidado ambiental a las empresas. Últimamente, algunas de estas han reconocido esta responsabilidad medioambiental en los informes financieros, eligiendo minimizar la severidad de la legislación. En 1990, un estudio encontró que solo el 11% de las empresas estudiadas tenían considerada la contabilidad medioambiental en sus políticas de gestión. Está muy claro que la profesión contable ha sido lenta en responder a este desafío medioambiental, pero se ve que está obligada a tomar un rol primordial en esta materia. Contabilidad medioambiental. Se deben considerar los tipos de contabilidad medioambiental. El siguiente cuadro corresponde a una clasificación que aparece en un documento de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Tipo de contabilidad medioambiental. Contabilidad nacional. Enfoque macroeconómico, economía nacional, dirigido a usuarios externos. Tipo de contabilidad medioambiental, contabilidad financiera, enfoque la empresa, dirigido a usuarios externos. Tipos de contabilidad medioambiental, contabilidad gerencial o de costos, enfoque la empresa, departamentos, línea de producción, etc., dirigido a usuarios internos. Contabilidad nacional. Es una medida macroeconómica. El término contabilidad medioambiental está referido a la economía nacional. Por ejemplo, el término contabilidad medioambiental puede ser usado en unidades físicas o monetarias de acuerdo al consumo de recursos naturales de la nación, sean renovables o no renovables. En este contexto, la contabilidad medioambiental ha sido denominada contabilidad de recursos naturales. Contabilidad financiera, relacionado con la preparación de los estados financieros que están basados de acuerdo a los principios generalmente aceptados. La contabilidad medioambiental, en este contexto, está referida a la estimación e información de las responsabilidades ambientales y los costos desde un punto de vista financiero. Contabilidad gerencial, es el proceso de identificación, recolección y análisis de información, principalmente para propósitos internos. Está dirigido a la administración de los costos, en especial para tener en cuenta en las decisiones administrativas en el ámbito de la producción y otros. Así podemos determinar que existen tres posibles contextos donde se aplica el término de contabilidad medioambiental. Uno aplicado a la contabilidad nacional, abarcando aspectos macroeconómicos, y los otros dos relacionados más con la realidad microeconómica, con la unidad empresarial, que es la que nos interesa. ¿Qué es la contabilidad medioambiental? El reconocimiento y revelación de los efectos medioambientales negativos en la práctica contable convencional. La identificación separada de los costos e ingresos afines al medio ambiente dentro de los sistemas contables convencionales. La toma de acciones para crear iniciativas en orden de considerar los efectos medioambientales existentes en la práctica contable convencional. El desarrollo de nuevas formas de medir, informar y valorar, para cumplir con propósitos internos y externos. El desarrollo de nuevos sistemas contables financieros y no financieros. Sistemas de información y de control para aprovechar beneficios medioambientales de las decisiones administrativas. Así como podemos apreciar que en países como Estados Unidos existen políticas al respecto e incluso investigaciones y aplicación de tópicos ambientales, no solo en las cuentas nacionales, sino que también a niveles de contabilidad financiera y de costos. Con respecto a esto, es saludable que para interiorizarse más acerca de estos temas y conocerlos de un modo más profundo, consultar textos que se encuentran a libre disposición en Internet. Contabilidad financiera tradicional y contabilidad ambiental. ¿En qué difiere la contabilidad financiera tradicional de la contabilidad ambiental? La contabilidad financiera tradicional mide resultados financieros a partir del consumo humano de recursos de capital. La contabilidad ambiental, orientada a las medidas de protección al medio ambiente, pretende medir todos los recursos de capital natural comprometidos en el proceso productivo. En el caso de la gestión de la empresa, es conveniente que el inicio de la aplicación de criterios de contabilidad ambiental se sigan los siguientes pasos. La empresa debe establecer políticas en cuanto a la protección del medio ambiente, confeccionar planes y diseñar estructuras para tales políticas en acciones, establecer criterios de cuantificación y medición cuando corresponda, crear una acción gerencial con gestión y supervisión de los resultados alcanzados, mantener permanentemente informados a los propietarios, al gobierno y la comunidad de los logros alcanzados. Los desafíos que la contabilidad ambiental tiene por delante son: mejorar el nivel de comunicación, mejorar las normas de registro y gerenciamiento contable, mejorar la contribución contable a las prácticas de administración del asunto ambiental en la empresa y, por último, descontaminar los balances que hoy omiten activos consumidos y que precisan ser mesurados y registrados. Normatividad contable internacional y el medio ambiente. Normas contables relacionadas con el medio ambiente en el ámbito internacional. Ámbito internacional. Órgano emisor. Comisión Normativa de Contabilidad y Presentación de Informes. Norma. Normas de 1989 y 1990 sobre los efectos de los factores ambientales en la evaluación del activo fijo. Ámbito. Brasil. Órgano emisor. Comisión Brasileña de Valores Mobiliarios. Norma. Dictamen de Orientación 15 de 1987 sobre la inclusión de las inversiones en medio ambiente en el informe de la Junta Directiva. Ámbito. Canadá. Órgano emisor. Comisión de Valores Bursátiles de Notario y Comisión Nacional de Valores de Quebec. Norma. Propuesta sobre la inclusión de los efectos financieros operacionales de los requisitos ambientales en la información que deben presentarse anualmente. Ámbito. Estados Unidos de Norteamérica. Órgano emisor. Servicios de Impuestos Internos. Norma. Reglamentación vigente sobre los costos de limpieza del medio ambiente y su deducción. Ámbito. Francia. Órgano emisor. Consejo Nacional de Contabilidad. Norma. Propuesta de balance ecológico. Ámbito. República Federal de Alemania. Órgano emisor. División de Economía Comercial de la Asociación Alemana de la Industria Química. Norma. Recomendaciones de 1973, donde definen medidas ambientales. Ámbito. Internacional. Órgano emisor. Comisión Internacional de Normas Contables. Norma. NIC 1 de 1975, NIC 5 de 1977, NIC 10 de 1980. Título y contenido. Información de políticas contables, reconocimiento de responsabilidades eventuales, información que debe incluirse en los estados financieros. Contingencias y hechos posteriores a la fecha del balance, dispone que, de ser probables, las pérdidas eventuales se consignen. En los estados contables debe incluirse la mejor estimación posible escogida de un conjunto de estimaciones de la cantidad objeto de consignación. Si se considera que ninguna de las estimaciones es adecuada, debe consignarse por lo menos la de menor valor. De haber posibilidades de que se produzca una pérdida mayor, hay que indicar el margen con que la mayor pérdida excedería de la cantidad consignada. Si los datos que sirven de base para estimar el monto de la posible pérdida son contradictorios o insuficientes, debe señalarse existencia y la índole de la eventualidad. Ámbito internacional. Órgano emisor, Comisión de Normas Internacionales de Valoración del Activo. Norma, Guidance Note and Background Paper, número 17. Título y contenido. Exige que el evaluador, al hacer la tasación en desempeño de sus funciones, considere la posible existencia de contaminación ambiental. Haga averiguaciones sobre el propietario y el ocupante, y recabe la asistencia de expertos si estima que hay algún riesgo. Ámbito internacional. Órgano emisor, Comisión Normativa de Contabilidad y Presentación de Informes. Norma, Norma de 1989 y 1990. Título y contenido. La norma trata sobre el efecto de los factores ambientales o la contaminación sobre la evaluación de activo fijo en los estados contables. Ámbito Argentina. Órgano emisor, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Norma, RT10, Resolución Técnica, 1992. Título y contenido. Normas contables profesionales, consideración de contingencias, otros temas relacionados en general. Segunda parte, B2.7. Se considerarán en la medición del patrimonio y la determinación de resultados los efectos de todas las contingencias favorables o desfavorables que deriven en una situación o circunstancia existente a la fecha de cierre de los estados contables y que reúnan los siguientes requisitos. A. Un grado elevado de probabilidad de ocurrencia o materialización del efecto de la situación contingente. B. Cuantificación apropiada de sus efectos. Las contingencias remotas no deben ser contabilizadas ni requieren ser expuestas en notas a los estados contables. Las contingencias probables, no cuantificables, obviamente no pueden contabilizarse, pero sí deben ser expuestas en notas a los estados contables. También deben exponerse en notas las contingencias que no son probables ni remotas. Costo de adquisición o producción en general, segunda parte, B2.4. A. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, según corresponda en función de sus destinos. Por lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello, además de los materiales o insumos directos o indirectos requeridos para su elaboración, preparación y montaje. Ámbito Brasil. Órgano emisor, Comisión Brasileña de Valores Mobiliarios. Norma, Dictamen de Orientación 15, 1987. Título y contenido. Recomienda que el informe de la Junta Directiva se indique las inversiones destinadas a proteger el medio ambiente, pero no requiere que se proporcione información detallada al respecto. No hay otro requisito concreto sobre la divulgación de información relativa a las medidas ambientales. Esa divulgación puede hacerse si se prevé la creación de pasivos o la continuidad de la empresa. Esta puede verse afectada por la imposibilidad de resolver determinados problemas ambientales. Ámbito Estados Unidos. Órgano emisor, Servicio de Impuestos Internos. Norma, Reglamentación vigente. Título y contenido. Los costos de limpieza del medio ambiente no pueden deducirse hasta que se haya pagado. Su consignación en los estados financieros y su asiento en los libros contables y su asiento en libros no llenan los requisitos de la deducción con fines impositivos. La empresa solo puede deducir estos gastos cuando se liquida el pasivo correspondiente. Normalmente, los pasivos futuros deben consignarse en el balance en cifras brutas, indicándose por separado los impuestos diferidos. Ámbito Francia. Órgano emisor, Consejo Nacional de Contabilidad. Norma propuesta. Título y contenido. Balance ecológico. Para dar a conocer los costos de descontaminación y contribuir a dar un uso racional de la energía y las materias primas. El mismo no ha sido llevado a la práctica. Ámbito Noruega. Órgano emisor, gobierno. Norma, ley de empresas. Título y contenido. Artículo 11 al 12.6. Enmienda de 1989. Exige la inclusión en la memoria de la Junta Directiva de información sobre emisiones contaminantes y detalles acerca de las medidas ambientales proyectadas o tomadas para sanear el medio. Ámbito Reino Unido de Gran Bretaña. Órgano emisor, Colegio de Contadores Públicos de Inglaterra y de Gales. Norma SSAP número 2, 15 y 18. Título y contenido. Descripción de la práctica de contabilidad estándar. Contabilización de pasivos. Régimen a que están sujetos los impuestos diferidos. Los saldos deudores netos, en concepto de impuesto diferido, no pueden contabilizarse como activos, salvo en la medida en que se prevea que son recuperables. Pérdidas eventuales. Las pérdidas eventuales deben consignarse en los estados contables si es probable que un hecho futuro. Ámbito Canadá. Órgano emisor, Instituto de Contadores Públicos de Canadá. Norma de contabilidad. Título y contenido. De si es correcto consignar los efectos de la pérdida eventual, dependerá del grado en que el monto de la pérdida se conozca o pueda estimarse razonablemente. Si no se formule una estimación razonable, la consignación podría conducir a la inclusión en los estados contables de información tan imprecisa que menoscabaría la integridad de los estados. Bienes de capital. Es procedente consignar los gastos de remoción y de restauración de los emplazamientos. Ámbito Canadá. Órgano emisor, Comisión de Valores Bursátiles de Notario y Comisión Nacional de Valores Bursátiles de Quebec. Norma propuesta. Título y contenido. Sobre la información que debe presentarse anualmente y los datos que tiene que ser objeto de examen y análisis por parte de la gerencia. Ambas comisiones disponen que se divulguen los efectos financieros y operaciones de los requisitos en materia de protección del medio ambiente sobre los gastos de capital, las ganancias y la competitividad de la sociedad emisora en el ejercicio fiscal en curso, así como cualesquiera posibles efectos en años futuros. Ámbito España. Órgano emisor, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Norma, Documento 2, 1981. Título y contenido. Valuación del inmovilizado material. Solo permiten la incorporación de gastos si el elemento no encontrado en función coincide con la norma antes citada. Plan General de Contabilidad, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 1991. Normas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 1991, provisiones. Contingencias y acontecimientos posteriores al cierre de los estados contables. Las contingencias deberían tratarse como gastos del ejercicio, siempre que puedan ser estimados de manera razonable y la probabilidad de pérdida no sea remota. En caso contrario, habría que informar de ello en la memoria. Ámbito Estados Unidos. Órgano emisor, Junta de Normas de Contabilidad Financiera. Los pronunciamientos emitidos por Junta de Normas de Contabilidad Financiera se consideran como principios de contabilidad generalmente aceptados. Norma, opinión de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera. Título y contenido. Capitalización de los costos para tratar la contaminación del entorno. La Junta de Normas de Contabilidad Financiera ha indicado que si una empresa incurre en gastos que para eliminar, contener, neutralizar o prevenir la contaminación actual o futura del entorno deben ser eliminados inmediatamente. Tan solo se acepta su activación si se dan los siguientes casos: aumentan la vida, capacidad, seguridad o eficiencia de las propiedades de la empresa, mitigan o previenen la contaminación medioambiental que puede derivarse de las futuras actividades, preparan para la venta de la propiedad que ya está en venta. Contabilización de contingencias. Da orientación general sobre la consignación de pasivos relacionados con medidas ambientales. Ámbito: Estados Unidos. Órgano emisor: Junta de Normas de Contabilidad Financiera. Norma: FAS5, Norma Estándar de la Contabilidad Financiera. Declaración de Contabilidad Financiera, Contabilización de Contingencias, 1975. Título y contenido. Toda estimación de un pasivo creado a partir de una pérdida eventual debe consignarse con cargo a los ingresos cuando se dan dos condiciones: a) la información disponible antes de la publicación de los estados contables indica que es probable que un activo haya perdido valor o que la fecha de los estados financieros se haya creado un pasivo. B. El monto de las pérdidas se puede estimar razonablemente. Ámbito: Estados Unidos. Órgano emisor: Junta de Normas de Contabilidad Financiera. Norma: FAS, Interpretación 14-2094-6. Título y contenido. Estimación del monto de pérdida rango. Cambios en estimación de costo de remediación. Detalla las explicaciones que deben incluirse en notas y demás documentación financiera. Ámbito: Estados Unidos. Órgano emisor: Comisión de Bolsa y de Valores. Norma: Reglamento S-K-1989. Título y contenido. En el informe 10K se requiere incluir la demanda o las tendencias conocidas y los compromisos, novedades e incertidumbre que conduzcan a un aumento o disminución importante de la liquidez de la empresa. Párrafo 101. Descripción de actividades. Se debe proporcionar información suficiente sobre los efectos de fondo que el incumplimiento de las disposiciones oficiales relativas a la descarga de desechos en el medio o referentes en general a la protección del medio ambiente puedan tener sobre los gastos de capital, las ganancias o la competitividad de la empresa. Esta debe brindar una estimación de los principales gastos de capital por concepto de instalaciones de lucha contra la contaminación, correspondientes al ejercicio fiscal en curso, al ejercicio fiscal subsiguiente y a los periodos que la empresa considere significativos. Párrafo 103. Procedimientos fiscales. Las empresas deben proporcionar información sobre las medidas ambientales, administrativas o judiciales que el gobierno prevé aplicar o tenga pendiente de aplicación y que confirme una pérdida cuyo valor puede estimarse con precisión razonable en la fecha de aprobación de los estados financieros por la Junta Directiva. Debe divulgarse la naturaleza de las posibles pérdidas. Las situaciones que según se prevea puedan afectar los resultados finales y una estimación prudencial de las consecuencias financieras, o bien una indicación de que no ha sido posible informarla. No se requiere divulgar información sobre casos cuyo desenlace tenga una posibilidad remota de producir un efecto importante en los estados financieros. Ámbito: República Federal de Alemania. Órgano emisor: Gobierno. Norma: Ley de Derecho Comercial. Título y contenido. Artículo 249. Estipula que pueden consignarse solo los pasivos previstos. La consignación que no derive en un pasivo previsto, en particular la de gastos futuros, no es deducible a efectos fiscales. Artículo 281. La amortización acelerada debe divulgarse en las notas a los estados financieros. Ámbito: República Federal de Alemania. Órgano emisor: División de Economía Comercial de la Asociación Alemana de la Industria Química. Norma: Recomendaciones 1973. Título y contenido. Se definen medidas ambientales y se ofrecen directrices para determinar los gastos correspondientes. Ámbito, Suecia. Órgano emisor, Asociación de Contadores Colegiados. Norma, Recomendaciones Generales. Título y contenido. Consignación de pasivos eventuales. Se requiere que la empresa consigne un pasivo cuando se conozca el costo origen. Costos. Los costos, por lo general, pueden deducirse de los impuestos en el momento de su consignación. Impuesto diferido. No se permite la contabilización de los impuestos diferidos. Provisiones. Se permite que las empresas creen provisiones para los fondos destinados a inversiones. Estos fondos pueden utilizarse, entre otras cosas, para realizar inversiones de mejoramiento del medio ambiente. Una auditoría efectuada, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, está planeada y desarrollada con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que puede revelar condiciones o cuestiones que conduzcan a dudar si la entidad está cumpliendo con las leyes y regulaciones ambientales más importantes. Armonización mundial de carácter público. Los únicos intentos mundiales de lograr un cierto grado de armonización contable de carácter público proceden tanto de la ONU como de la OCDE, organismos en los que, como es conocido, participan los correspondientes países por medio de sus respectivos gobiernos, razón por la que se califican a dichas manifestaciones de normalización pública. Ambas instituciones se han ocupado inicialmente de la armonización de la contabilidad pública y posteriormente se abordó el ámbito empresarial. De este modo, la regulación microcontable surgió en ambos organismos como subproducto de un intento normativo más amplio, que pretendía el control sobre la actuación de la empresa multinacional y una de cuyas principales manifestaciones es el establecimiento de normas comunes para la información contable, al objeto de favorecer la comparabilidad y de obligar de alguna manera a estas empresas a poner claramente de manifiesto sus datos, tanto financieros como no financieros. Organizaciones de Naciones Unidas. 1974. Se crea la Comisión de Empresas Transnacionales a través del Consejo Económico y Social de la ONU. 1976. La Comisión de Empresas Transnacionales recomienda la creación de un grupo de expertos de normas internacionales de contabilidad que le sirviera de apoyo. 1977. El grupo de expertos de normas internacionales de contabilidad presenta un primer informe donde contempla una lista mínima de datos que deberían ser incluidos por las empresas multinacionales en sus informes periódicos. Para esta lista se tuvieron en cuenta las normas y pronunciamientos de otros organismos, tales como la Comisión Internacional de Normas Contables. 1979. Se crea el Grupo Especial de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes. Se elabora un segundo informe, considerablemente amplio y mejorado. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 1975. Se crea un Comité de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. 1976. El Consejo de la OCDE aprueba la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, guía en cuyo marco habrían de situarse en lo sucesivo los trabajos de aquel comité, así como cuantos otros grupos pudieran crearse al respecto. 1978. El Comité de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales crea un grupo de trabajo sobre normas contables. 1979. El Grupo de Trabajo sobre Normas Contables presenta un trabajo en el que se definía un buen conjunto de conceptos contables. Armonización contable mundial de carácter profesional. La normalización de ámbito mundial y de carácter privado de la contabilidad y de la auditoría se lleva a cabo por dos organismos profesionales que trabajan en estrecha relación: la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y la Federación Internacional de Contadores. La primera emite normas de contabilidad y la segunda se centra en el ámbito de la auditoría. En el décimo Congreso Internacional, celebrado en Sydney en 1972, se creó el Comité Internacional de Coordinación para la Profesión Contable. Este comité organizó varios grupos de trabajo, entre los que figuraba el de Normas Internacionales de Contabilidad, que se desgajó del primero al otorgar, en 1973, su carta constitutiva, creándose así la Comisión Internacional de Normas Contables, que funcionó desde entonces con total independencia. El Comité Internacional de Coordinación para la Profesión Contable se disolvió a partir de 1977. Principios de contabilidad generalmente aceptados. En México, la Comisión de Principios de Contabilidad, a través del IMCP, tiene como función sustantiva aportar normas en la materia en dos sentidos: a) emitiendo nuevos pronunciamientos; b) revisando y actualizando los ya emitidos previamente. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por el IMCP por medio de la comisión respectiva, establecen la supletoriedad de las normas internacionales de contabilidad. Sin embargo, los principios mexicanos de contabilidad se han mantenido actualizados, apegándose cada vez más y, en algunos casos, rebasando esas normas internacionales. Armonización mundial en el ámbito de la auditoría. La Federación Internacional de Contadores se gestó, al igual que la Armonización Contable Mundial de carácter profesional, por impulso del Comité Internacional de Coordinación para la Profesión Contable, quien, en 1977, antes de su definitiva disolución, recomendó la creación de tal federación, cuyo acuerdo de constitución se ratificó por 60 países, en dicho año, con ocasión del 11º Congreso Internacional de Contabilidad. La Federación Internacional de Contadores nació con el propósito de ocuparse especialmente de la normalización de la auditoría en tres vertientes: técnica, ética y de formación profesional. Al objeto de asegurar la coordinación entre los dos organismos mundiales de carácter profesional, la Federación Internacional de Contadores y la Comisión Internacional de Normas Contables firmaron un acuerdo de compromisos recíprocos en 1982, entre cuyas cláusulas figuran como más importantes las siguientes. A partir del compromiso, todos los miembros de la Federación Internacional de Contadores lo serán automáticamente de la Armonización Contable Mundial de carácter profesional. Por otro lado, los miembros de la Armonización Contable Mundial de carácter profesional que no lo eran de la Federación Internacional de Contadores dispusieron de un plazo de un año para solicitar su ingreso. Con ello, prácticamente la totalidad de las instituciones de expertos contables en todo el mundo están afiliadas simultáneamente a ambos organismos. La Federación Internacional de Contadores reconoce a la Armonización Contable Mundial de carácter profesional como única corporación responsable y con capacidad para publicar en su propio nombre normas internacionales de contabilidad, comprometiéndose a respaldarlas y a requerir de sus miembros que las publiquen y que procuren su máxima difusión y aceptación. Normas y procedimientos de auditoría. La Federación Internacional de Contadores Públicos ha establecido un Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría para desarrollar y emitir normas sobre las prácticas de auditoría generalmente aceptadas. Los integrantes del Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría son aquellos nominados por las asociaciones de miembros en los países seleccionados por el Consejo de la Federación Internacional de Contadores. El IMCP cuenta con un representante en el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría. Las normas internacionales de auditoría pretenden su aceptación y aplicación mundial. Sin embargo, no prevalecen sobre las reglamentaciones locales que rigen la auditoría de información financiera en cada país. En la medida en que estas normas estén de acuerdo con las reglamentaciones locales sobre un asunto en particular, la auditoría de la información financiera en dicho país estará realizada de acuerdo con dichas reglamentaciones y cumplirá automáticamente con las normas internacionales relativas a esa materia. Cuando la reglamentación o normatividad de nuestro país no contempla algún asunto contenido en las normas internacionales, es recomendable que se utilicen de manera supletoria. Armonización regional pública, la Unión Europea. La Unión Europea viene llevando a cabo, desde su constitución, un decisivo proceso de armonización, mediante la elaboración de normas comunes, aplicables a todo el territorio comunitario. Uno de los principales instrumentos jurídicos utilizados en la mecánica armonizadora es la directriz. Del conjunto de directrices publicadas, ha sido la novena y la decimosegunda las que han constituido el elemento clave en la armonización contable. Su objetivo no era obtener una normalización contable europea uniforme, sino establecer unas condiciones jurídicas mínimas equivalentes en cuanto al alcance de la información financiera a publicar y asegurar la comparabilidad y equivalencia de la misma. Así, las directivas establecen una obligación en cuanto a los objetivos a alcanzar, dejando a los gobiernos la competencia en cuanto a la forma y los medios. Las últimas actividades de la Unión Europea se han centrado en la coordinación de esfuerzos con la Comisión Internacional de Normas Contables y en el estudio y debate de una serie de temas como la contabilidad medioambiental. Armonización regional privada. En el ámbito regional y de orientación privada se pueden citar los siguientes organismos como normalizadores de carácter contable: la Federación de Expertos Contables Europeos. La Federación de Expertos Europeos fue creada en Lausana, Suiza, en octubre de 1986, como consecuencia de la fusión entre el Grupo de Estudios de Expertos Contables y de la Unión Europea de Expertos Contables Económicos y Financieros. Se trata de un organismo internacional de derecho privado, formado por 30 instituciones profesionales de auditoría y expertos contables de 19 países europeos, que establece su sede en Bruselas, que tiene por objetivos: a) velar por el perfeccionamiento de la armonización de la práctica de la profesión de experto contable en Europa; b) impulsar la colaboración entre los diferentes organismos profesionales en Europa; c) organizar periódicamente congresos y seminarios que permitan mantener informados a todos los miembros. La Asociación Interamericana de Contabilidad tiene en marcha un programa de armonización mediante la emisión de normas de auditoría generalmente aceptadas, que se presentan para su aprobación a las conferencias interamericanas, con el acuerdo expreso de que los países de la Asociación Interamericana de Contabilidad hagan lo posible por aplicarlas a través de sus institutos profesionales. Según su documento fundacional, entre sus miembros puede estar incluido cualquier país del hemisferio occidental. Si bien su composición se limita a países del continente americano que se reúnen periódicamente en conferencias interamericanas. La Conferencia de Contadores de Asia y del Pacífico, constituida en 1976 con ocasión de celebrarse en Hong Kong la octava Conferencia Asiática de Contabilidad, habiendo firmado su acta constitutiva 18 países del hemisferio oriental. Su principal cometido hasta el momento es la organización de reuniones periódicas, en un intento de realizar intercambios de ideas en áreas de problemas comunes. La Asociación Nacional del Sudeste Asiático, fundada en 1977 por 5 países: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, entre los que se encuentran algunos de los integrados en la Conferencia de Contadores de Asia y del Pacífico. Su propósito es emitir pronunciamientos de contabilidad y auditoría destinados a la armonización de principios y prácticas en su área de actuación. El Consejo Africano de Contabilidad, constituido en República de Argelia en 1979, tiene por finalidad la creación de organismos de normalización y armonización contable en los países africanos. En general, todos estos organismos regionales están interesados en la problemática de la comparabilidad internacional de la información. Como se desprende de las reuniones periódicas que dichas entidades celebran, donde los debates más recientes han tratado aspectos como subvenciones y otras ayudas oficiales, nuevos instrumentos financieros y contabilidad medioambiental. La influencia internacional de algunos organismos nacionales. Es importante señalar el influjo de determinadas instituciones nacionales en la práctica contable de otros países. El caso más importante es, sin duda, el poder que en todo el mundo ejerce la normatividad contable estadounidense, concretada desde 1973, en la labor de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, o en las del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados en sus boletines. A través de sus pronunciamientos, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera traza buena parte de las tendencias que los demás países seguirán después, o al menos abre la discusión o polémica sobre el tema escogido, cuya extensión es prácticamente mundial. En menor medida, la labor del CNC francés ejerce indudable influencia a través de su plan contable general sobre varios países europeos, así como sobre algunos países americanos, Perú, por ejemplo, y africanos. Regulación internacional contable emitida por la ONU a través del Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes. Desde finales de la década de 1980, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Norma Internacional de Contabilidad y Presentación de Informes ha dedicado gran atención a cuestiones relacionadas con la contabilidad ambiental. En 1991, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes acordó un número de cuestiones que debían ser presentadas en los reportes de las empresas con el objetivo de mostrar aspectos medioambientales relevantes. En 1995, en su 13ª sesión, el Grupo Intergubernamental se dedicó exclusivamente a la materia ambiental. En 1999, en su 17ª sesión, el Grupo Intergubernamental acordó que se debía continuar trabajando en la contabilidad medioambiental y regulación de contabilidad financiera para promover informes de sostenibilidad. Por tal motivo, se ocupa de realizar una exposición provisional de directrices sobre el método más adecuado para la contabilidad financiera y la presentación de informes ambientales. Teniendo en cuenta lo anterior, se expone lo siguiente. Los costos ambientales deben capitalizarse si están relacionados, directa o indirectamente, con futuros beneficios económicos para la empresa resultante. D. Un aumento de la capacidad o mejoramiento de la seguridad o la eficiencia de otros activos de la empresa. Una reducción o prevención de la contaminación ambiental que es probable que se produzca como resultado de operaciones futuras. También se considera apropiada la capitalización cuando los costos ambientales responden a motivos de seguridad o a otros motivos ambientales, o cuando tienen el efecto de reducir o evitar una posible contaminación, o contribuyen a conservar el medio ambiente para el futuro. Se han propuesto diversos métodos para calcular los pasivos relativos a los costos de operaciones futuras, de restauración de sitios o de clausura y eliminación, así como para abordar otros casos en los que se prevea que transcurrirá bastante tiempo antes de que se efectúen los gastos correspondientes a la liquidación del pasivo. Entre esos métodos figuran los siguientes: el método de valor actual, el método de costo actual. Ambos métodos requieren que en el ejercicio en curso se determine el costo estimado de las operaciones de restauración de sitios de clausura o de eliminación, teniendo en cuenta las condiciones y requisitos legales vigentes. La cuantía estimada se registra como pasivo ambiental. En cambio, si se opta por el método de valor actual, el cálculo de pasivo ambiental se basará en el valor actual de los futuros egresos en efectivo necesarios para satisfacer las obligaciones. La presentación pública de informes ambientales por parte de las empresas es un fenómeno de 1990.